y piernas largas. Los eviarianos, de mediana estatura, ojos grandes, rasgados y oscuros, piel cobriza, cuerpo delgado, brazos y piernas largas, sin cabellos ni pelos. Los retrionianos, estatura alta, ojos rasgados, claros y grandes, piel amarillenta, cuerpo delgado con brazos y piernas largos, sin cabellos ni pelos. Los ambiarianos, estatura alta, ojos grandes y claros, piel blanca muy clara, cuerpo consistente, sin cabellos ni pelos, piernas y brazos largos. Fueron cuatro planetas escogidos por la Federación Cósmica porque tenían las características necesarias para colonizar al planeta Tierra. Estos seres ya estaban adaptados climáticamente, pues sus planetas eran parecidos a la Tierra. El nombre verdadero del planeta Tierra es Tera, así es conocido en el universo. Fue bautizado así por las cuatro primeras letras de los cuatro planetas que lo colonizaron. Para estos planetas, la colonización significaba la expansión de su especie y no era ni la primera ni última vez que la realizaban. Ellos eran científicos, estaban acostumbrados al estudio e investigación del universo. Los ayaplianos de la dimensión regular y secundaria ya eran conscientes del resultado de las colonizaciones, y éstas generalmente daban los mismos resultados. En sus colonizaciones, la especie ayapliana siempre tendía a adaptarse energéticamente al medio ambiente en que se encontraba y desarrollaba, siempre adquiría características propias de su entorno. Los elementos químicos de los diferentes planetas incidían en sus cuerpos, y estos se transformaban. 201. ¿Qué sucedió con los siete planetas? ¿Por qué se distorsionaron? Los siete planetas fueron escogidos por tener características parecidas de creación. Todos se encontraban en la dimensión primaria y tenían una misma base creativa, se habían formado con bastante similitud. Fueron elegidos por una cualidad, un común denominador, los siete planetas estaban alineados en una faja dimensional de vibración ambigua. Esto permitiría a los colonos adaptarse con más facilidad. Esta faja dimensional fue llamada magnetismo oblicuo, el cual facilitaría también la salida de las naves. Recuerden que ellos pertenecían a los mundos secundarios, y la gravedad en los mundos primarios es muy fuerte y densa. La distorsión se produjo por varios motivos: magnetismo, gravedad, elementos negativos que provenían del principio único, elementos negativos hereditarios y consumo de alimentos que derivaban del reino animal. Magnetismo, acostumbrados a tener cuerpos más sutiles, no pudieron vencer al magnetismo, el cual comenzó a deformar sus elementos y a transformarlos. La energía se mezclaba desordenadamente debido a las corrientes eléctricas de baja densidad que traspasaban las células, distorsionándolas genéticamente. Gravedad, empeoró la situación debido a que la energía se aprisionaba y aplastaba, densificándose cada vez más, los elementos no podían desplazarse. Alimentación densa, completó el proceso, puesto que la energía y los elementos nutridos por alimentos de baja calidad no permitieron una salida al problema. Herencia, origen y retroalimentación cósmica entre planetas, produjo un verdadero caos en los elementos, distorsionando la energía y amalgamando las fórmulas de creación. Lo peor de todo fue que, al querer rectificar el problema, los seres quisieron revertir los elementos y comenzaron a inventar fórmulas químicas con elementos que pertenecían al mismo planeta y que se encontraban muy enfermos, porque provenían del principio único y del planeta.